Esta tarde tenemos la oportunidad, al fin, lo hemos buscado durante mucho tiempo aquí en Tecnología Hecha Palabra, a Arturo Castejón, gerente general de Epson. Y es que hay un importante anuncio, un bien llamado trascendental lanzamiento. El nombre del lanzamiento es Precision Core. Por supuesto, así en frío no significa mucho para usted y tampoco para mí, pero yo leí por encima de qué se trataba y definitivamente valía la pena conversar con Arturo para que nos explicara de qué se trata esta evolución, como dije, muy trascendente, del mundo de la impresión. Arturo Castejón, muchas gracias por aceptar esta invitación de Tecnología Hecha Palabra. Por favor, explícanos primeramente qué tipos de impresión hay para que vayamos poniéndonos en contexto. Bueno, muchas gracias, Peter, por invitarme a tu programa primero que nada y conectarme con tu público. Tipos de impresión, bueno, esencialmente nosotros tenemos impresoras domésticas, que es donde más conocen a Epson en la parte de inyección. Tenemos impresoras de gran formato, que son impresoras que imprimen esencialmente fotos. Ahorita tenemos una nueva línea de impresoras que donde estamos incursionando en el mercado de sublimación. La sublimación no es más que utilizar la tinta y con un efecto de calor, entonces la convertimos en gas y la impregnamos en, la grabamos en tela. Y tenemos también las tradicionales impresoras de matriz impacto, que esas, digamos, son ya tienen con Epson ya más de 31 años. Y tenemos las impresoras fiscales, por ejemplo, que son otra referencia de dónde se conoce Epson en la parte de impresión. Ah, sublimación, o sea, ¿no? Casi religioso eso. Ese es el nombre que le dan porque así se le dice en física, pues. Pero cuando preguntaba eso, claro, tú estás diciendo lo que con lo que uno ve en el mercado, pero yo entiendo que podríamos llegar incluso más adentro del tipo de cabeza que hay, que si una impresión es térmica, que si la otra es de impacto, que si, y más o menos esa explicación que nos diste hace un tiempo que me pareció fascinante y muy educativa. Bueno, ahí esencialmente en lo que es la parte de inyección estamos hablando de dos tecnologías. Tenemos una tecnología térmica, que es muy sencilla. En el inyector nosotros lo calentamos y entonces bulle la tinta. Entonces, esto se sale la gota y entonces marcan el papel. La segunda tecnología, que es la tecnología propietaria de Epson, es la tecnología micropiezo. Esencialmente, la tecnología micropiezo es un cristal al cual le ponemos una carga eléctrica y él modifica su forma. Esa forma funciona como un fuelle. Ese fuelle lo que hace es empujar la gota en frío, sin ningún tipo de temperatura, Y tú puedes, con esta tecnología, controlar el tamaño de la gota. No solamente ganas en tamaño, sino que la precisión de la gota es muchísimo más delineada. Cuando tú tienes la tecnología de inyección de térmica, tiendes a tener unas gotas satelitales por efecto de la ebullición. No sé, esto de los cristales a los cuales hace referencia, por supuesto estamos en la radio y lo poco de física que conozco es por los cristales piezoeléctricos que se usan en la radio, que vibran a una frecuencia muy específica y entonces eso permite poder controlar todo lo que está ocurriendo. ¿Así es? Esencialmente es lo mismo. Estamos hablando de cristales piezoeléctricos. Vamos a hablar algún día de cristales piezoeléctricos. Bueno, pueden buscar la información en Tecnología Hecha Palabra en donde están todas las explicaciones de las diferentes palabras que se usan en tecnología. Estamos con Arturo Castejón para llegar al tema de este lanzamiento trascendental, este lanzamiento que llaman Precision Core y del cual espero poder detallar muchas cosas de ahora en adelante. Este Precision Core, ¿cómo se diferencia de todo lo que acabas de explicar, que son, vamos a llamarlo, las tecnologías tradicionales de impresión? Este Precision Core es una evolución de lo que ya nosotros teníamos en el cabezal piezoeléctrico y consiste esencialmente en una miniaturización de los sistemas electromecánicos y un actuador nuevo que está dentro del chip de impresión. Este actuador nuevo es, digamos, una membrana que apenas tiene de grueso un micrón. Y entonces tiene una versatilidad de hacer pasar la tinta con muchísima más facilidad, lo cual gana en velocidad. Y lo otro es que esta tecnología también nos permite la ventaja, la escalabilidad. Esto quiere decir que nosotros podemos alinear el cabezal, ya sea en serie o en paralelo, y lograr altísimas velocidades. Escalabilidad en serie o en paralelo. Para serte franco, no entiendo por qué eso mejora la escalabilidad si pongo en serie o en paralelo. Bueno, cuando uno está imprimiendo, uno lo que quiere es que se vea bien, que sea eficiente en el consumo, ¿verdad?, del líquido, de la tinta, que cuando se vea bien es resolución, ¿verdad?, que sea veloz, que imprima a una velocidad lógica. Todo eso es lo que voy a lograr con esa escalabilidad a la cual hace referencia. Sí, tratando de poner en contexto, porque a veces es un poco complicado en radio explicar y graficar, porque son, digamos, piezas muy, muy, muy específicas. Lo que estamos logrando es triplicar el nivel de resolución del cabezal actual en el nuevo cabezal Precision Core. Luego vamos a lograr una gama de gota del tamaño de la gota, que va desde 1.5 picolitros hasta 32 picolitros. El picolitro es una medida de una millonésima parte de un litro. Entonces, por eso se llama picolitro, ¿no? Entonces, y lo otro es que dependiendo de cómo tú configures, imagínate que tú, en vez de tener un solo cabezal en una impresora que imprime 37 páginas por minuto, pones 10 cabezales juntos, a eso llamo serial. O sea, que van uno detrás del otro en serie. Entonces, claro, el cabezal no es el que recorre el papel, sino es el papel el que recorre un solo cabezal en línea recta. Arturo Castejón, gerente general de Epson, es nuestro invitado esta noche aquí en Tecnología Hecha Palabra. Estamos hablando de el core de precisión, el Precision Core, el centro de precisión. Y estaba explicándonos Arturo de cómo esto permite hacer impresiones de mucha mejor resolución, a mucha mayor velocidad. Y la pregunta entonces es, ¿para quiénes va a ser accesible esta nueva tecnología? ¿Esto lo vamos a ver en impresoras de PYME de una pequeña oficina y en impresoras también para hacer grandes afiches? La idea del desarrollo de esta tecnología es que Epson pretende incursionar todos los mercados de impresión que existen hasta ahora, incluyendo los mercados de empresas PYME y los de corporativo de alto rango. Al ganar velocidad, esas velocidades que estás ganando, al ganar esa precisión en la impresión que estás ganando, tú puedes incursionar en mercados de impresoras láser, impresoras de prensa analógica, impresoras industriales de etiquetado, que hoy en día con esto de los envíos se ha hecho tan importante lograr altas velocidades en la impresión de etiquetas. Entonces, está incursionando en varios segmentos de mercado, prácticamente en todos. Lo vamos a ver eventualmente en máquinas de caseras, inclusive. Ahorita lo que tenemos son máquinas que imprimen etiquetas industriales. Luego, el año que viene, vamos a tener ya unos primeros productos que pretenden ser prensas digitales. Y posteriormente ya tendremos productos domésticos. ¿Qué pasa con esto de la delicadeza con la cual tenemos que tratar las impresoras actuales, incluso las de tu marca, cuando se trata de inyecciones, especialmente de las que usan cartuchos de tinta y también las que usan otro tipo de polvos, etcétera, etcétera, para imprimir como las láser, que uno tiene que ser muy cuidadoso con el tipo de tinta y de polvo que se coloca, puesto que probablemente vas a terminar dañando el cabezal o quién sabe qué desastre vas a hacer ahí. ¿Esto va a cambiar en algo el tipo de tinta que puedo usar? Y en el final de todo esto, ¿esto también permitirá de algún modo el que yo pueda ser más flexible en cuanto a donde estoy imprimiendo? Este nuevo cabezal gana en versatilidad porque es capaz de adaptarse a distintas químicas de tinta, que es algo bien interesante porque te permite utilizar tintas pigmentadas, tintas dye, que imprimen sobre distintos sustratos. Hablo del sustrato donde imprimes, o sea, ya sea plástico, papel, vidrio. Ahora, siempre nosotros garantizamos el buen funcionamiento de las impresoras utilizando original. O sea, normalmente las impresoras están diseñadas para utilizar la química con la que fueron formuladas, ¿no?, las tintas nuestras. Ok, hablaste de velocidad y tengo que preguntarlo. A veces el cabezal tiene la capacidad de inyectar a una velocidad dada, pero caramba, yo creo que es más complicado el transporte de ese papel o de lo que estoy usando para imprimir que la velocidad con que es capaz de imprimir el cabezal. Veo que hay una serie de complicaciones ahí de cómo va pasando el papel y entrando el siguiente y todo ese tipo de cosas. ¿Hasta qué punto, saliéndome un poco, yo entiendo que de Precision Core esto también ha ido evolucionando a través del tiempo? Bueno, este tipo de impresoras industriales, cuando tú estás hablando de estas velocidades, estás hablando de que normalmente el papel o el sustrato está en rodillos. Entonces el rodillo se va moviendo con la velocidad que el cabezal va imprimiendo. Hemos logrado, inclusive en la impresora, una impresora que lanzamos con esta tecnología, la primera impresora, que nosotros logramos impresiones de 15 metros por minuto. O sea, esto es algo realmente importante. Sin duda que sí. Pero para cerrar el tema de la velocidad, físicamente hay una limitación para esa impresora de oficina que tiene stacks, o sea, montones de papel colocados atrás y papeles que están siendo impresos saliendo por delante. Tiene que haber una limitación física para la velocidad que se logra. ¿Cuál es esa velocidad real posible que se consigue máxima en número de hojas por minuto, que generalmente a veces usan esa medida, ¿no?, un poquito irreal, pero es la única que conocemos de manera fácil de entender? Bueno, si nosotros estamos logrando velocidades de 40 páginas por minuto con la tecnología actual, es fácil tratar de entender que en las máquinas, por lo menos domésticas, vamos a lograr velocidades que están sobre los 120 páginas por minuto. ¡Upa! 2 páginas por segundo. ¡Qué bárbaro! Mira, tengo también una pregunta que me da mucha curiosidad, hablando como un experto como lo eres tú, estando dentro de quizás una de las empresas más importantes en cuanto se refiere a impresión en el mundo, como lo es Epson. Y bueno, no sé cómo manejarlo. Esto tiene que ver con impresión, porque se usa la palabra 3D con este cuento de la impresión, y esto es en realidad impresión, y esto es algo donde piensa incursionar Epson en algún momento, o no tiene nada que ver con impresión, que a mí me parece que no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que hace una impresora 3D? Que es cortar una pieza en realidad, ¿no? Sí, esto no tiene nada que ver con impresión. Estos son unas impresoras especiales que hacen modelos sobre unos materiales en donde van delineando un objeto tridimensional. Estoy de acuerdo. Eso no es impresión exactamente, sino un modelaje distinto. Pero en todo caso, ya sí, llegando al final del programa, mi última pregunta, antes de que Arturo haga una, es ¿cuál es tu impresión sobre hacia dónde va la impresión? ¿Hacia dónde va la tecnología de impresión? A cada momento la propia Epson manda mensajes diciendo, si puede evitarlo, no imprima en papel. Pero a pesar de eso, sigue funcionando y sigue imprimiendo la gente. Es necesario, sin duda. En vista de eso y de todas las otras cosas, como esta nueva tecnología Precision Core, ¿hacia dónde visualizas que va a estar la impresión dentro de 5, 10, 50 años? Fíjate, la gente necesita imprimir para poder revisar las cosas en físico. Y sigue siendo, digamos, o sea, no han logrado, por muchas que hay tecnologías muy avanzadas de lectura, no han sustituido el papel todavía. Yo pienso que lo que vamos es a la optimización del uso del papel racionalmente. O sea, otro tipo de sustratos que son muchísimo más reusables. Uh-huh. Inclusive ya hay avances bien importantes en sustratos que son borrables. O sea, que tú imprimes, lo borras y lo vuelves a imprimir. Yo pienso que ese es el futuro de la impresión. Qué interesante, imprimir, borrar y volver a imprimir. Y ahora sí llegó el momento cuando yo le pido al señor Castejón que se imagine en su casa que Arturo está escuchando la entrevista y que diga, caramba, Peter se le olvidó hacer esta pregunta. ¿Qué pregunta le haría Arturo al gerente general de Epson que a mí se me olvidó? Te olvidó preguntar cuándo tendríamos estos productos. ¿Y qué responde el gerente general? Pronto. Ay, Arturo, por favor, un poquito más de precisión. Perdón, gerente general, un poquito más de precisión. Bueno, sí. Yo creo que en el CES, que es el Consumer Electronics Show de Las Vegas, pudiéramos tener unas sorpresas interesantes en donde ya pudiéramos ver en el roadmap de Epson ya para el año 2015 productos con Precision Core. ¡Qué bárbaro! Que han adelantado esta entrevista, va a estar ahí, pero actualizada, y puedo volverla a poner en noviembre del año 2014 y posiblemente va a seguir siendo actualizada porque va a ser una novedad que vamos a tener en la calle unos meses después todavía. Gracias, Arturo Castejón, el gerente general de Epson, a quien le recuerdo que tecnología hecha palabra son su casa cuando quiera. Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más y de verdad que, bueno, mucha suerte.